Hola, bueno, yo quiero contarles la historia acerca del Principito. Bueno, esta comienza así. Empieza cuando un niño quiere ser artista y pues los adultos le matan sus ilusiones de ser artista, ya que le dicen que no es un buen dibujante, que mejor se centre en hacer cosas en las que él sea bueno. El niño decide hacer caso y es así como de grande. Pues decide ser piloto. En uno de sus viajes, pues su avión tiene algunas fallas, tiene que aterrizar de emergencia, entonces su aterrizaje es en medio del desierto del Sahara. Bueno, ahí tiene que pasar toda la noche en espera de que amanezca para poder empezar a hacerle los arreglos necesarios a su avión. Cuando amanece, se da cuenta de que no está solo, de que va hacia él un niño, que no se ve confundido, no se ve perdido. Entonces, cuando el principito llega por fin al piloto, el principito pues le pide con gran urgencia que le dibuje un corderito. Entonces, el piloto extrañado de lo que le está pidiendo el principito, pues no le hace caso inmediatamente. Así que el principito otra vez con urgencia le pide que le vuelva a dibujar un corderito. Entonces el extrañado empieza a dibujar pues lo único que sabe dibujar, que son las serpientes. Entonces el principito le dice que él no le ha pedido que le dibuje pues una serpiente, que lo que le ha pedido es un corderito. Entonces el piloto empieza a dibujar una serie de corderitos que al principito no le agradan. Entonces el piloto, ya un poco desesperado, le dibuja una caja con un agujero y le dice que ahí está su corderito. Entonces, cuando le entrega el dibujo, el principito se queda asombrado y le dice que es justamente lo que él quería, un corderito joven que le durara mucho tiempo y que le pudiera hacer compañía. Entonces ya el piloto empieza a hacerle los arreglos a su avión. Pasan los días, empiezan a entablar una amistad donde el piloto conoce más acerca de dónde viene el principito, de cómo es su planeta, de qué amistad tan estrecha tenía con su amiga la flor, de que cuando él había estado deprimido el principito, pues había visto muchas veces el atardecer, ya que era lo único que a él lo consolaba, de cómo es que toma la decisión de abandonar su planeta para poder así emprender un viaje y poder tener aventuras, y que durante sus viajes conoce a muchas personas que pues al parecer del principito son extrañas, que tienen una forma de pensar un tanto rara, diferente a la que él creía que tendrían los adultos. Entonces, al aviador, al piloto, se le va a acabar ya el agua. El principito decide animarlo a que vayan en busca de agua para que él pueda seguir, pueda seguir con las reparaciones de su avión. Y es así como los dos emprenden un viaje en busca de un lugar con agua. Y lo logran, logran encontrar un pozo. Cuando llegan al pozo, el principito le dice que él va a quedarse ahí a descansar mientras él regresa a arreglar su avión. Mientras el piloto regresa a arreglar su avión, el principito se queda sentado bajo unas rocas, y ahí aparece una de las amistades que el principito había hecho a lo largo del año que había estado aquí en el planeta Tierra. Y su amiga era una serpiente, con la cual empieza a platicar y le dice que es hora de que regrese a su planeta y que quiere que le ayude. La serpiente, un tanto confundida, le dice que si está seguro de que quiere regresar a su planeta. El principito le dice que sí, pues extraña a su amiga la flor y que ya quiere regresar otra vez ahora sí a su planeta. Entonces, cuando el piloto llega al atardecer, contento de que ha podido arreglar su avión, ve al principito y ve que pues está en su pierna enredada una serpiente. Entonces él se apresura para poder salvar al principito. Cuando llega al principito, se da cuenta de que el principito ya está pálido, de que está débil. Entonces el principito le dice que no le haga daño a la serpiente, pues es su amiga, y que ha llegado el momento en que tienen que despedirse, pues él tiene que regresar a su planeta y que extraña a su amiga la flor y que es hora de que ambos tomen su camino. Es así como ellos empiezan una despedida nostálgica, donde ambos se dicen que se van a extrañar, se hacen regalos únicos que solamente ellos van a poder ver cuando vean al cielo y recordarse mutuamente. Y es así como cada quien toma su camino. El aviador, pues, lo extraña mucho, extraña bastante al principito, le preocupa cómo está el principito, si estará bien, si su corderito no se habrá comido a su amiga la rosa, si seguirá viendo los atardeceres. Es una historia muy bonita, muy interesante y me gustaría que pues este pequeño relato que yo les doy les pueda ayudar a animarse a que lean esta lectura, ya que es muy bonita, muy sentida, donde nos demuestra o nos hace recordar que pues de niños tenemos cosas muy valiosas y que tenemos que apreciarlas y que no porque seamos adultos tenemos que dejar atrás esa etapa tan hermosa que tuvimos de niños. Entonces los animo a leer esta lectura y espero y les guste igual que a mí.